vivo, no lo dejes morir. Mi vida sin tu amor no tiene sentido. Si tú no estás aquí, me siento morir. Tú lo sabes bien. Escucha bien lo que te dice, mujer. Estás jugando con la pinta entera. Es sin tu amor, ya no puedes seguir. Él es mi amigo, no lo dejes morir. Mi vida sin tu amor no tiene sentido. Si tú no estás aquí, me siento morir. Tú lo sabes bien. Mi amigo, no lo dejes morir. Mi vida sin tu amor no tiene sentido.